este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay egoísmo sin nombre en gentes de mente flaca que exigen para la vaca lo que le niegan al hombre. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay gente llena de histeria, gritando con voz extraña, que primero está la caña, que el hombre con su miseria. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Mientras se mantenga en pie la injusticia que esto encierra, y haya un guajiro sin tierra, latifundios para qué. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que se mantengan en paz la reacción y sus fusiles, porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que ya la ley del embudo no está en el cañaveral, que ya no hay guardia rural, que ahora tenemos barbudo. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.